Nuestro valle. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, acá seguimos en los estudios de Radio El Grito, siendo las 10 y 40. Tenemos en línea a Adriana del proyecto Jacaira, Tras la Sierra, que vienen trabajando con pibes y pibas del Valle. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poquito de qué se trata Jacaira y qué es lo que vienen haciendo. Bueno, mira, nosotros somos el programa Jacaira Tras la Sierra, así con acento en la A. Ah, bien, discúlpame. No, pero está muy bien, porque igual, ya lo dijiste bastante bien, porque todos igual la primera vez nadie lo dice bien. Pero es un programa que está avalado por dos fundaciones de Buenos Aires y de Suiza, Fundación Caleidos y Children Action, que hace 10 años nos facilitan desarrollar una tarea en el Valle, que sostener un proyecto casi 10 años es como un milagro. Y este programa tiene el origen, empezó para trabajar con mamás y papás adolescentes y sus niños. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Valle, empezamos en una sede en La Paz, donde venían mamás y papás jóvenes, básicamente mamás, siempre hasta 20 años, y nuestra tarea era acompañarlas en la crianza de sus niños, en sus proyectos personales, en sus temas, en la vida que tiene ser mamá y ser adolescente. Y de ahí rápidamente entramos en escuelas a trabajar con esta temática, porque vimos que había que empezar antes, ¿no?, de que sean mamás. Sí. Y una de las cosas que fue el hilo conductor de nuestra tarea fue que muchos de estos, aprendimos un montón con cada una de las chicas, y las chicas, los casos y las historias que ellas contaban estaban todas atravesadas por violencia de género. No especialmente, únicamente con golpes, ¿no?, y violencia física, pero veíamos que en muchos temas, en muchas historias tenían distintas violencias y teníamos que hablar de esas cosas. Después empezamos a hacer un proyecto que se llamó Ni Príncipes Azules Ni Princesas Rosas, que los invito a ver en YouTube, que fue un proyecto muy lindo, donde se trabajó en el 2011 todavía, cuando nosotros decíamos noviazgos sin violencia, la gente decía, ¿pero hay violencia en los noviazgos? Y ahora ya todos sabemos que hay mucha violencia en los noviazgos, a veces, ¿no? Por suerte no en todos. Y eso es lo que empezamos a hacer. Después, si querés, preguntame algunas cosas de cómo fue esto, no sé, ¿querés que te cuento cómo fue el proyecto? Sí. Bueno, ese momento trabajamos con 8 escuelas, que eran escuelas del CEN, escuelas rurales, escuelas semiurbanas, estuvimos desde San José, Los Cerrillos, Las Rosas, San Pedro, La Paz, bueno, como un abanico interesante, donde hacíamos 3 talleres vivenciales y de reflexión. Nuestra modalidad es absolutamente vivencial, lúdica y reflexiva. María Bomer, que es la directora del proyecto, y yo, que somos las que coordinamos, venimos de distintas áreas. María es médica y psicoanalista, y yo soy psicodramatista y terapeuta corporal. Entonces ahí hubo un encuentro de recorridos, y trabajamos mucho con ese estilo de trabajo. Entonces, el último encuentro, de los que hacíamos 4, se hicieron spots radiofónicos, que también están a disposición de cualquier radio, y radio comunitaria, que eso es lo que sucedió, que los chicos hicieron una campaña de prevención para los noviazgos violentos, para evitar noviazgos violentos. Y eso se hizo con 2 periodistas de Córdoba, amigas nuestras, que trabajaban en violencia simbólica. Y cuando terminamos de hacer esos talleres, muchos decían, ¿y por qué no vienen a otro curso? ¿Por qué no vienen a los más chicos, los más grandes? Entonces, como no dábamos abasto para hacer todo, y nos parecía que era mucho más interesante replicar y multiplicar, en todo el 2012 y 2013 hicimos capacitaciones docentes para que muchos más adultos puedan trabajar con la temática. Y en eso estamos. Bien, ¿y cómo fue la convocatoria con los chicos? ¿Se sumaron bastante rápido o tuvieron que hacer un trabajo un poquito más fuerte? Mira, cuando uno, lo que nos, primero que cuando íbamos a la escuela, fue muy importante tener referentes en la escuela que garanticen la participación de los chicos. Nosotros creemos que esto de verdad trabajar en red y trabajar en equipo es el único camino, aunque es muy difícil, sí. Pero nos parece que entrar a la escuela con un profe que dice, dale, vengan, ya es distinto, ¿no? Y después, en el año pasado, hicimos un proyecto de promotores, donde sí ya fue voluntario, fuimos con unos cursos y dijimos quién quiere participar, para que ellos mismos trabajen con jóvenes en la temática, que nos parece que la voz de un joven con otro joven es muy potente. Y también el año pasado, después de la Ni Una Menos, de la primer marcha de Ni Una Menos, hubo un encuentro federal del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba donde querían ver qué se hacía con estas temáticas en las escuelas. Y bueno, y ahí fuimos seleccionados para representar a Córdoba con ese proyecto y con las promotoras que fueron también a Buenos Aires. Creo que estuvo muy bueno eso. Bien, ¿y dónde podemos, cómo podemos ubicarlas a ustedes? Por ahí hay quienes quieran participar del proyecto o quienes quieran conocer un poquito más. Mira, nosotros, yo te voy a dar, primero podemos hacer que entren a la página, te doy varias cosas para que la gente pueda acceder y también te comento que creo que en la segunda quincena de octubre vamos a hacer una capacitación a gente, a docentes, como volver a hacerlo porque hay mucha gente nueva que la quiere hacer. Nosotros lo llamamos Ni Príncipes Azules Ni Princesas Rosas, Noviazgo Sin Violencia, donde hacemos unas jornadas para que hayan que se lleven material práctico para el aula o para donde quieran que trabajen con jóvenes, ¿no? Porque lo que vemos es que hay muy buen material del ministerio y que no se usa. Y bueno, o que se usa poco en realidad. Entonces vamos a invitar a los que ya a través de ustedes, si quieren, les vamos a pasar la información y para que aquellos que quieran conocer la propuesta vengan a estas jornadas. Y de todas maneras yo te voy a dar dos teléfonos nuestros, de mí y de María, que si quieren consultarnos, acercarse, intercambiar, estamos siempre disponibles. ¿Te parece? Bien, sí, me parece perfecto. Bueno, el mío es 15-5678-89. 89, bien, lo estoy anotando. Dale, 15-5678-89, yo soy Adriana Hotel. Sí. Y después, si quieren, pueden entrar a la página de Fundación Caleidos con K. ¿Fundación? Caleidos. Caleidos con K. Caleido, bien. Caleidos con S, y donde ahí está nuestro Caleidos. Programa, que se llama Jacaíra Tras la Sierra, pueden ver todo lo que hacemos. Trabajamos también con dispensarios, con agentes de salud. Bueno, nos gusta trabajar con distintas poblaciones que trabajan con jóvenes en la temática. Bien, y te hago una preguntita. En esta capacitación que van a hacer la segunda quincena de octubre, ¿puede ir algún padre que quizás no sea docente, pero esté interesado, tenga hijos adolescentes y quiera participar? Mira, puede ir porque siempre viene bien, porque nosotros también partimos de un tema que es trabajar nuestras cosas, ¿no? O sea que lo que sí que hay cosas muy... Y cada ejercicio que hacemos con los jóvenes los hacemos con los adultos. Así que, aunque nunca vinieron padres, pero siempre muchos docentes que son padres y les vino bien. Claro. Pero bueno, también se puede pensar en hacer algo para el público abierto. No, nunca está mal. O mezclado. Así que... Bueno, solo vemos en este momento. Bueno, buenísimo. Acá tenemos toda la data. Ni Príncipes Azules, ni Princesas Rosas, que lo pueden buscar en YouTube. Y si no, tenemos claro, tu teléfono. Exacto. Y la página. Perfecto. Bueno, gracias por llamarnos. No, muchas gracias a vos, Adriana. Así que estamos con los datos y estamos en contacto. Dale, bueno, un gusto, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Nuestro Valle. Contacto telefónico.